ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. En menos de 30 días el país va a tener un nuevo gobierno. Y nosotros, diríamos desde el fin de semana pasado, vivimos en un análisis y una influencia de cosas que ocurren afuera. La libertad de Lula, la prolongación del conflicto chileno y lo que pasó en Bolivia. Es evidente que importa porque son tres países fronterizos. Sin embargo, la proximidad del cambio de gobierno y la gravedad de la situación que se va a heredar debería ocuparnos mucho más tiempo de las cosas profundas, porque habida cuenta el país, internacionalmente hablando, debería tener con todos los países del mundo relaciones, porque es una manera de convivir, porque no hay enemigos permanentes, sino que hay intereses permanentes de la Argentina cuando tiene que exportar o vender. No se le pregunta el pensamiento al país que compra. De hecho, la primer potencia militar del mundo, Estados Unidos, se reúne y discute en negocios con la primer potencia capitalista del mundo, que es China, que tiene el principal partido comunista de la Tierra. Frente a esto, y frente a esta realidad, es menester ocuparnos y preocuparnos por la situación fronteriza, pero también no perder de vista que va a ser muy grave y muy difícil llegar a buen puerto frente a la herencia que se va a recibir y frente a un gabinete que la especulación periodística todos los días pone y saca nombres, y que Alberto Fernández, hasta que termine de hablar con Cristina, seguramente no lo va a hacer público. Y ese gabinete será indicativo de hacia dónde se quiere traccionar en el propio comienzo la posición del nuevo gobierno. Yo recuerdo que allá por 1989, cuando se anunció el primer gabinete de Menem, hubo una especie de desencanto generalizado, y Menem había llegado con una gran movilización popular y con una gran cantidad de seguidores, al punto tal que, conocido el gabinete, la gente no fue a la Plaza de Mayo, es decir, había un cuarto de plaza cuando Menem movilizaba grandes cantidades en todas partes. Eso era una contestación a que Bungibor se quedaba con la economía, a que Triaca Padre se quedaba con el Ministerio de Trabajo, es decir, que a la sociedad no le había gustado el gabinete de entrada. Pero ahora, ante una situación tan confusa, tan difícil, y donde Fernández tiene que dar ejemplos, pero también señales, sobre todo señales para el frente interno, para que no se le rompa el frente interno, porque recuerden ustedes que la diferencia de 8 puntos no es grande ni es trascendente como para sostener un nuevo gobierno si se rompe el frente interno. Entonces, estas cosas que pasan internacionalmente son un mensaje hacia afuera, pero mucho más para adentro, para configurar que cuando él toma una posición pública, todos los demás que están siguiendo al presidente electo hagan también menester sus comunicados. Lo hizo ayer la CGT y lo hicieron de esta manera distintas organizaciones de la República Argentina, y hoy lo va a hacer la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Ahora, frente a esta situación que se vive, ayer nosotros abrigábamos una esperanza mínima de que se presentaran los integrantes del Movimiento Socialismo, es decir, los diputados y senadores de Evo Morales, que tenían mayoría y que podrían haber logrado poner una persona de su formación al frente, pero el propio Morales felicitó a los diputados y senadores desde México que no se habían prestado a la maniobra de la derecha. Es decir, era importante que no estuvieran ellos presentes para que no se aceptara la renuncia del presidente Morales. Bueno, fue una decisión política, se tomó esa decisión política, no fue ninguno de los senadores y de los diputados. Por lo tanto, quedaba en minoría la Asamblea Legislativa Boliviana, pero igual se constituyeron e igual se autoproclamó presidenta del país la vicepresidenta segunda del Senado, que pertenece a la oposición. Y entonces, acá viene la gran pregunta, ¿cómo hizo para legitimar esta asunción cuando no tenía la mayoría parlamentaria? Vamos a escuchar un tramo de lo que decía esta señora que tiene 52 años, que es abogada, que además fue dueña, no sé si lo sigue siendo, de un complejo televisivo de Todovisión, y que tiene dos hijos, y Áñez se transformó en la presidenta 66 de Bolivia y es la primera mujer que queda al frente del Poder Ejecutivo en forma transitoria. Escuchen ustedes cómo justificó la asunción del gobierno la senadora de la oposición. Es interesante prestarle atención a lo que dice para saber de qué manera pensaba que había que justificar. Ahora bien, el artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte, la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a Bolivia y que nos dé sabiduría para gobernar en esta época transitoria. Muchas gracias. Bueno, lo que usted termina de escuchar es la justificación que hizo la derecha boliviana para hacerse cargo de la presidencia de la Cámara, aunque estuviera en minoría, aunque la Constitución marcaba que la línea sucesoria, igual que en la Argentina, es presidente, vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. No estaba ninguno de ellos. La vicepresidenta segunda se hace cargo, pero no están dados la cantidad necesaria de legisladores, o sea, sesiona la Asamblea en minoría, y entonces Evo Morales, que le pidió a los suyos que no participaran, pretende con esto instalar que quede claro que es un golpe de Estado y que los cívicos militares se hicieron cargo del gobierno violando la Constitución, etcétera, etcétera. Nosotros ayer teníamos la esperanza que el MAS hubiese ido, se hubiese quedado con la presidencia, hubiera llamado a elecciones controlando ellos el comicio y participando, porque si controlaban el Estado podían participar ellos como candidatos, por lo cual ahora no sabemos ni siquiera si va a participar la gente que sigue a Evo Morales en las elecciones o qué cosa va a ocurrir de aquí en adelante. Ahora, dentro del conflicto boliviano hay un hecho que va en forma directa al país. Bolivia suministra a la Argentina el 10% del gas y la Argentina le suministra a Chile el 5% del gas que produce. Chile depende del gas argentino, al punto tal que en un momento determinado hubo una gran tensión hasta militar porque Argentina le quería cortar el gas. Chile necesita para vivir el gas nuestro. Como Chile y Bolivia tienen una pelea ancestral por la salida al mar que le quitó Chile el enfrentamiento con los bolivianos. Lo que pasó en la historia del gas ha sido realmente trágico, porque nosotros le vendemos a Chile más barato el gas de lo que le pagamos a Bolivia. Porque se supone, y esto viene ya de la época del gobierno de Cristina, porque se supone que tenemos que hacer buena vecindad con los chilenos y con los bolivianos. Le compramos a los bolivianos y le vendemos a los chilenos. Pero le pagamos más caro a los bolivianos de lo que le vendemos a los chilenos. Si faltaría el 10% del gas que se consume en la Argentina, no sería un grave problema porque tenemos altos recursos en el sur, pero además hay el gas licuado envasado para suministrarlo y además viene el verano donde se consume mucho menos gas. Si esto pasara en invierno sería otra situación. Ahora, si Argentina quisiera cortarle el gas a Chile, inmediatamente Chile entraría en un caos. Por lo tanto, la situación es que le compramos el 10% de lo que consumimos, pero en realidad de ese 10%, el 5% va a parar a Chile. Frente a esta política de buena vecindad y como usted lo quiera poner, Chile ayer, otra vez, con sectores con la cara tapada, supuestamente anarquistas, volvieron a agredir la casa del embajador y la embajada argentina por segunda vez, destrozando parte de la embajada, sin que el gobierno de Pineda mande carabineros para proteger el bien argentino. Repito, sin que el gobierno chileno mande carabineros a proteger la embajada argentina. Dentro de la embajada hay gendarmes que tendrán que actuar en el último de los instantes si entra la gente, y no quiero ni imaginar si tienen que usar las armas lo que podría llegar a ocurrir en Chile en este momento de conflicto. Ayer Pineda habló por la cadena de radio y televisión diciendo de que llamó a todos los policías retirados, va a mandar más gente a la calle, más policías a la calle, que va a hacer la reforma de la Constitución y va a implementar una ley contra la usurpación de propiedades, incendio y demás. Es decir, endureció su postura ante una sociedad que en la calle, la mayoría de ellos pacíficos, algunos minoritarios que incendian y crean disturbios con la cara tapada, que dicen son anarquistas, no sabemos realmente quiénes son. Y frente a esto, la situación se va complicando porque no quieren que la reforma la haga Pineda, sino quieren que haya una convención constituyente y la reforma la proponga la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque esta constitución que rige hoy en Chile es la que hizo Pinochet. Y no le consultaron a nadie, le hicieron cuatro tipos encerrados en una habitación y dijeron, esta es la constitución de Chile. Por eso tienen problemas con la salud, por eso tienen problemas con las jubilaciones, por eso tienen problemas con la educación. Frente a esta situación de lo que pasa en los países vecinos, que nos da y nos obliga a que nosotros nos ocupemos y que todo el mundo se ocupe, no perdamos de vista que en menos de un mes hay que asumir un nuevo gobierno con compromisos de vencimientos que no dejan pensar, con situaciones muy graves, con una sensación de que estamos con la probabilidad de no poder pagar los vencimientos próximos y entrar en cesación de pagos. El equipo económico de Fernández no quiere saber nada de que se apenas asuma haya una cesación de pago. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Entonces hay que negociar con tiempo y rápidamente, porque lo primero que tienen que hacer la Argentina es negociar con el Fondo Monetario. ¿Por qué con el Fondo Monetario? Porque es el acreedor privilegiado. Después que Macri dejó pegada al país y luego que Néstor Kirchner había cancelado toda la deuda con el Fondo Monetario y Macri la metió en la mayor deuda de la historia, en 57.000 millones de dólares, ahora cualquier cosa que quiera hacer el nuevo gobierno tiene primero que negociar con el Fondo Monetario. Por lo tanto, la política internacional argentina tiene que tener mucho cuidado en todo lo que se hace, se dice y se propone, más allá de que se defiendan las convicciones, más allá de que se defiendan las posiciones que con dignidad y soberanía política se quieran ejercer, pero recordemos que no tenemos independencia económica. Y la soberanía política sin la independencia económica siempre se complica. Se puede ser soberano cuando uno tiene la independencia económica asegurada. Por eso, allá por 1946... Perón decretaba que se cancelaba la deuda externa después de haber declarado la independencia económica de la Argentina, pudo hacer todo lo que hizo. Néstor Kirchner también había cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional para poder dedicarse a pensar y que no le planifiquen de afuera lo que había que hacer con la economía. Bueno, Macri deja, entre el desastre heredado, deja total y absolutamente atado al nuevo presidente a lo que pase con el fondo. Y la relación con Estados Unidos, que gravita en el fondo, nos guste o no nos guste, la relación con Alemania y la relación con Francia es fundamental en estos tiempos y en estos momentos. Chile es importante, Brasil es importante, Bolivia es importante. Ahora, créamelo, en menos de un mes, la importancia absoluta somos los argentinos y no hay que olvidar ni perder de vista lo que hay que resolver, donde hay un vencimiento de intereses de 8.000 millones por día. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6:17 minutos, 20 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Están abiertos, ustedes pueden llamar ahora. Bien, Antonio de Lanús, hola. Sí. Yo quería decir, pero ¿cómo puede ser que la Argentina vende el gas a Chile y a Bolivia y lo vende más barato y acá nosotros las boletas las estamos pagando en cualquier cantidad, las garrafas carísimas? ¿Cómo puede ser eso? Que ellos le vendan gas a ellos. Por la buena vecindad. ¿Cómo? Por la buena vecindad. Ah, sí, claro. ¿Y quién se perjudica? Acá nosotros. Regalado allá y caro acá en la Argentina con las boletas que vienen por mes de 1.500, 2.000, cualquier Macri, cosa. Macri se llenó la boca que estábamos exportando gas. Bueno, sí, claro, para los bolsillos de ellos. Y para gas, nosotros no. Exportamos el 10%. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, yo no voy a decir nada que no haya dicho otra persona. Lo dijo Kicillof en el programa de Viviana Canosa, que la Argentina, el gobierno de Cristina, le dejaba al gobierno de Macri una deuda de 230.000 millones de dólares. 230.000 millones de dólares. Usted dice ahora que Macri le deja una deuda de 57.000 millones de dólares, le ganó Kicillof. No. 57.000 millones con el Fondo Monetario, que no teníamos ninguna deuda. Más el lo gobierno, que queda de antes. Escuche, el gobierno de anterior, en 12 años, aumentó en 100.000 millones el endeudamiento. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy bien, y continuamos haciendo resis ayer y hoy. Se está preparando el seleccionado argentino de fútbol para jugar los dos partidos de fecha FIFA, que tienen uno confirmado el próximo viernes a las 14 en Arabia Saudita frente a Brasil. Bueno, y el otro partido en Israel me parece está que en, corre riesgo. Está en duda porque se mataron a uno de los jefes de la resistencia en Gaza. Exacto. Y hay una situación de tensión en Israel, así que yo creo que ese partido por ahí no se juega. No está asegurada valga la redundancia, la seguridad de los protagonistas, por lo que se está pensando en no disputar el partido. Para el encuentro del viernes, el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni tiene dos dudas: la presencia de Kahneman o Pesela en el fondo y de Lo Celso o Acuña en la mitad de la cancha. El equipo sería Andrada, Foyt, Otamendi, lo dicho, Kahneman, Opesela y Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso o Acuña, Messi, Agüero, y la tercera duda, Lautaro Martínez o Alario. Esto es porque tiene un golpe Lautaro Martínez jugando para el Inter y no lo quieren arriesgar precisamente. Pero parece que el golpe fue en la cabeza. En la cabeza, exacto, por eso no. Yo conociéndolo con Lautaro, que me parece que va a jugar. Sí, yo creo que sí, aparte sería muy bueno verlo en compañía de Messi y Agüero a ver cómo funciona. A ver qué pasa, claro. Claro, porque además está jugando con un 4-3-3, ¿no? Si no iría Alario, lo cual no cambia mucho. Lo que pasa es que en este momento futbolístico Lautaro Martínez está un escalón por encima de Alario. Además creo que el pibe se ganó el lugar. No, totalmente. Miguel hace rato que está manteniendo un gran nivel. Lautaro Martínez está haciendo un gran campeonato en el fútbol italiano, así que se ha ganado la titularidad por lejos como el 9 de la selección. Bueno, 6 de la mañana, 22 minutos. No sé si le quedó claro a Alberto, me parece que no terminó de entender. Macri nos metió en la deuda de 57 mil millones en el Fondo Monetario, que no teníamos ninguna clase de deuda. Cristina se aumentó en 100 mil millones la deuda y pagó 200 mil millones, o pagamos todos 200 mil millones de intereses. Y la deuda que se arrastraba más la que se había aumentado, efectivamente le dejó 200 mil a Macri. Pero Macri se va dejando 500 mil millones de deuda, a ver si la tenemos clara. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, veremos qué pasa entonces en esta situación donde estamos todos inmersos en un problema muy, muy grave, porque no conocemos nuestro propio futuro, no sabemos cómo se van a resolver las cuestiones de todos los días. Así que, Diego, estaremos atentos a estos días hasta el 10 de diciembre para ver, bueno, finalmente quiénes son los primeros responsables, por lo menos de la primera etapa, ¿no? Sí, está muy complicado todo. En Bolivia ya tenemos un José María Guido con polleras, que los militares han conseguido poner a alguien, por lo menos. Cosa, eso no calma las aguas. Sí, yo creo que lo hicieron bien los militares y dijeron, no, hágase cargo del poder civil, nosotros respaldamos de atrás, ¿no? Sí. Por eso está bien la figura que vos decís, lo de Guido, ¿no? Es el José María Guido de Bolivia, esta chica. Pero además los militares la ponen, o el grupo político que hizo el golpe también, está detrás, sin ningún apoyo real, porque el Congreso no sesionó. Por lo tanto, es ilegal la asunción de esta mujer. Bueno, pero ahí por eso yo puse lo que ella explicaba, que dice que por ausencia del presidente alguien se tiene que hacer cargo. Pero lo que ocurre es que no estaba planteado el quórum tampoco en el Parlamento. Ahora, en ese caso, si no se hacía cargo ella, lo que venía era la dictadura. Ahora va a ser una dictadura cívico-militar disfrazada. Sí, como la que tuvimos en el momento que lo voltearon a Frondizi. Sí, pero esto va a ser una cosa, me parece a mí, mucho más compleja, porque si llaman a elecciones, ¿qué va a pasar con el partido de Evo Morales? ¿Se va a presentar? ¿Tendrán otro candidato? ¿No van a participar? ¿Seguirá la tensión de los pueblos originarios y habrá un problema permanente? ¿Cómo termina esto? sabemos. Presentarse el MAS se va a presentar, lo que no sé si lo van a permitir que se presente, por ahí lo proscriben. No, no, yo creo que lo van a permitir que se presente. El problema no es ese. El problema es que, como viene la mano hasta ahora, me parece que no van a querer presentarse, porque ayer tenían la oportunidad de quedarse con la conducción del Parlamento y poner ellos el presidente para hacer el llamado a elecciones desde el partido de Morales, ¿me explico? Lo que pasa es que no se animan a presentarse porque están todos con orden de detención, es que la mayoría. No quisieron hacer eso para que quede bien evidente que era un golpe. Sí, pero también están con la orden de detención, están todos asustados, porque había detención para todos, por eso se fueron todos. No, yo no sé si había detención o no había detención, lo que sí sé es que en la Embajada Argentina se quisieron refugiar cuatro más y el gobierno de Macri les contestó que no había lugar. El gobierno de Macri está haciendo pisa fuera del tarro también en esta. 6 de la mañana, 26 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese la cuestión de Bolivia, que se habla tanto. Algo muy similar a lo que pasa en nuestro país. Fíjese, con lo que pasó ayer en el Congreso. Bueno, acá también, fíjese que acá cuando hay que hacer algo que se debe hacer y debe cumplir la función el Congreso como debe, tampoco lo hace. Así que el populismo siempre está casi por todos lados. Aparte, esta mujer que ahora va a ejercer la presidencia, no se olvide que en la década del 70 también los militares tuvieron una mujer, pusieron a una mujer como presidente boliviana. ¿Quién era? Ahora no me... Lidia era el nombre, no me puedo acordar el apellido. ¿En Bolivia? En Bolivia, claro. Yo creí que esta era la primera. No. Ya hubo una presidente boliviana que la pusieron los militares. Otra cosa, fíjense que ayer en los medios escuchaba que decían que Evo Morales sigue siendo el presidente porque no había firmado la renuncia. Escúcheme, Frondizi se murió sin firmar la presidencia, sin haber firmado la renuncia de cuando lo sacan los militares. De manera que, fíjese, por eso hay siempre cosas que se asemejan a nuestro país, lamentablemente. En cuanto a la crisis que usted dice que estamos padeciendo, yo diría que hay que ser muy cuidadoso también acá en nuestro país, porque la crisis gravita cada vez más, lamentablemente. Y quiere que le diga una cosa, como digo siempre, aunque a algunos no les guste, lo repito, que no les guste, acá no tenemos gobierno. No solo acá en nuestro país, en varios países, digamos, latinoamericanos pasa lo mismo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Mire, Macri se sacó la careta como personero civil de la dictadura, nunca creyó en la democracia, y esto demuestra que todo estuvo pergeñado de antemano, acordado con el señor Trump, con el Departamento de Estado. Lo mismo que ha pasado en Bolivia, esto estuvo acordado, hicieron la parodia de la democracia, a ver si, digamos, como para justificar todo. Bueno, ¿sabe lo que yo creo que pasó también? Cuando el avión mexicano fue a buscar a Evo Morales, le facilitaron pasar por Perú, Alberto Fernández incluso agradeció y demás, y resulta que después, cuando querían volver, Bolivia no lo dejaba salir, después finalmente lo dejaron salir, pero Perú no lo dejaba entrar en su propio cielo. Entonces Ecuador, no Perú, Ecuador. No, Perú. Perú no lo dejaba entrar en el propio cielo, se tuvieron que ir a Ecuador, Ecuador tampoco lo dejaba entrar, y el avión sabe por dónde llegó, por Brasil. Pero si está antes Ecuador que Perú, no está antes Ecuador que Perú, ¿cómo va a ir primero a Perú? No tiene sentido. Ni Perú, ni Ecuador permitieron, porque hubo un llamado seguramente del Grupo de Lima para decir, miren, ustedes lo dejaron pasar, bueno, ahora que no vuelva. Y la razón es que esgrimió Lenín Moreno, El presidente de Perú fue por razones políticas. O sea, es evidente que después que había arreglado para que pasara de ida, alguien lo apretó al presidente de Perú y le dijo, no lo dejes pasar por el cielo peruano. El avión tuvo que hacer todo un rally increíble, y la embajadora mexicana en Bolivia habló con el embajador de Brasil, y fue el embajador de Brasil en Bolivia el que facilitó para que entren por Brasil, y de Brasil por aguas jurisdiccionales, rodeó todo Ecuador, porque Ecuador tampoco lo dejaba entrar. Ahora, es muy raro, porque lo dejan pasar de ida y no lo dejan volver. Es tremendo, porque acá está demostrando que todo ha sido armado, y lo tenían previsto hace un año que le iban a dar el golpe, simplemente esperaron el momento oportuno. Mire, yo tengo una información que publicó Russia Today, que era, digamos, la inteligencia rusa que publica en castellano algunas cosas, ahora lo voy a leer, porque es otra versión de lo que ellos dicen que pudo haber pasado en Bolivia. Bueno, los saludo. No se olvide que está la COP, que ha anunciado paro por tiempo indeterminado, ¿eh? Sí, la CGT decretó, la CGT de allá, decretó el paro, porque sí, dice que... Le dieron 24 horas. Sí, dice que, que si no se pacifica, ellos van a paralizar todo el país. Estos payasos con la Biblia en la mano están ofendiendo. Y habían estado en contra de Evo, pero ahora salen con esta posición. ¿Pero no le parece que es una infamia lo que han hecho, utilizar la Virgen, la Biblia, para justificar estos crímenes? Y yo no sé, yo lo que veo que está pasando... No, dígalo. Está pasando infamia. Aceleradamente todos los días, ¿no? Están usando a Cristo para sus crímenes. Eso es una blasfemia. Usted dice, no puede durar mucho. ¿Por la Biblia? ¿Cómo? Usted dice, por la Biblia. Porque están usando la Biblia para tapar sus crímenes. No es que sean creyentes. Usted le vio la cara a ese energúmeno. Bueno, es un falopero perdido. Agradeció la señora esta que asumió, agradeció al episcopado que estaba presente, ¿no? Bueno, no, la verdad, esto, el Papa, no sé, alguna cosa tendría que decir. Veremos qué pasa, claro. Bueno, los saludo. Miguel. Sí, señor. El oyente que hablaba de la primer presidente mujer en Bolivia se estaba refiriendo a Lidia Gayler Tejada, que fue presidente entre 1979 y 1980, nacida el 28 de agosto de 1921 y fallecida el 9 de mayo de 2011. A ella se estaba refiriendo el oyente que hablaba de la primera presidenta anterior. Pero vos, yo creo que esta era la primera mujer. Bueno, ¿qué dijeron los rusos? Rusia Today es una página, una publicación que lo maneja la inteligencia rusa, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? Se lo voy a leer textualmente. El despacho dice esto, ¿no? Operación Rey Desnudo revela un plan de Estados Unidos contra el gobierno de Evo Morales. La Casa Blanca ha hecho un seguimiento secreto del presidente boliviano Evo Morales mediante un operativo clandestino denominado Rey Desnudo. El periodista y escritor Neil Nikolov afirma que la maquinaria propagandística norteamericana busca socavar al gobierno legítimo de Bolivia bajo el disfraz de la lucha antidroga. Un informe publicado el mes pasado por el periódico Huffington Post, basado en documentos de la justicia presentados por un exfuncionario confidencial de la DEA, Carlos Toro, confirmó la sospecha de que el presidente Evo Morales sobre las actividades subversivas de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana en el país latinoamericano. La información, dicen los rusos, presentada por Toro, revela que uno de los objetivos principales de la DEA en el país andino era comprobar la supuesta relación del entorno íntimo de Morales con el narcotráfico en Bolivia. El colombiano Carlos Toro, ex agente de la DEA, y que estuvo infiltrado en el cartel de narcotraficantes de Medellín, también participó en la campaña contra Evo Morales, afirmó el periodista y escritor Neil Nikadrov, en un artículo publicado en el portal FONG-SK. El analista explica que Carlos Toro figuró como capo de la droga durante 20 años antes de retirarse a Estados Unidos, y se dice que ahora teme ser extraditado a Colombia, porque el Estado, porque si esto sucediera, no sería difícil pronosticar su futuro, añadió. Según el experto, si los funcionarios estadounidenses realmente poseyeran información que demostraran la implicancia en el tráfico de drogas de Morales y de miembros del gobierno ya habrían utilizado hace tiempo. La intensificación de la propaganda sucia contra el presidente boliviano y sus colaboradores demuestran los futuros planes de la inteligencia norteamericana para desestabilizar ese gobierno, afirmó el analista. Evo Morales expulsó a la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, de su país en el año 2008, acusándola de sobornar a los funcionarios, de violar derechos humanos, de encubrir asesinatos y de otros delitos. Posteriormente, las autoridades bolivianas lanzaron su propia estrategia contra el narcotráfico. Los esfuerzos de su equipo cosecharon un éxito considerado. Según datos de las Naciones Unidas, La Paz logró reducir los cultivos de hoja de coca en más de un 30% desde el 2010. Sin embargo, Estados Unidos incluyó a Bolivia en su lista negra de países que no combaten el narcotráfico. Esto lo publicó Russia Today, que es una página y un lugar que lo maneja la inteligencia rusa. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy se cumple el aniversario de un gran compañero. Me refiero nada más que al escritor, periodista y militante político don Arturo Jaureche. Nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. El ensayista, político y periodista Arturo Jaureche fundó con Raúl Escalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Homero Manzi y otros el movimiento político Forja. De ideología radical y rigoyenista, y con la llegada de la política a la política del general Perón, adhirió al Movimiento Nacional Peronista junto con sus compañeros de Forja y fue un ferviente militante. Don Arturo es uno de los fundadores del Movimiento de Revisionismo Histórico Nacional. Falleció en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Y decía el doctor Jaureche: el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen, por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Como decía don Arturo Jaureche, es frecuente el error de oponer la política realista a la política idealista. Error que proviene de confundir al político practicón con el realista. El practicón, que es un simple colector de votos o fuerzas materiales, y el realismo consiste en la correcta interpretación de la realidad, y la realidad es un complejo que se compone de ideal y de cosas prácticas. Ni escapa al círculo de los hechos concretos por la tangente del sueño o la imaginación, ni está tan atado a lo concreto que se deja cerrar por el círculo de lo cotidiano al margen del futuro y el pasado. Para una política realista, la realidad está constituida de fines y medios, de antecedentes y consecuentes, de causas y concausas. Don Arturo Jaureche, un pensador y un político peronista en el recuerdo. En la hora 6:39. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 20 grados 3. Arturo Jaureche, vamos a escucharlo. El doctor Arturo Jaureche se está por hacer cargo de la presidencia del directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEO. Doctor, hemos rodado un poco a toda esta gente que viene a saludarlo, amigos personales, tal vez lectores de distintas obras suyas. ¿Cómo se siente? Contento. Estoy en una tarea afín con mis inclinaciones, con grandes posibilidades de realizar una contribución a la descolonización intelectual industrial del país, creo que este puede ser mucho ventajosísimo, aparte de cumplir las funciones de extensión universitaria. Creo que tiene que continuar siendo el gran público y tiene que tener una expansión continental para contribuir. Esta vieja grabación es cuando Arturo Jaureche se hizo cargo de la editorial universitaria de UDEBA y más allá del ruido que tiene la vieja grabación, queríamos que escucharan la palabra de Arturo Jaureche. Salvo las ediciones del siglo y medio de UDEBA, todo lo demás ha sido hecho para élites o para estudiosos y no para lectores de pueblo. ¿Es esa su impresión? Bueno, no se puede decir así totalmente, ni yo estoy todavía enterado de todo lo que ha hecho UDEBA, es un grueso catálogo con más de 1000 títulos. En realidad ha tendido, sí, a desarrollar materias que pueden considerarse técnicas, pero que están vinculadas con la tarea universitaria, están dirigidas al estudiante. Muchas de esas ediciones han tenido un gran éxito. Ha faltado posiblemente una técnica correspondiente a lo que el país es y quiere ser. Pero UDEBA no podía ser más que reflejo de las fuerzas que estaban representadas en el poder en esos momentos. Doctor Jaureche, perdón, iba a decir cómo. No, iba a agregar que queremos darle otra proyección, ¿no? Desde luego. A eso iba yo. Creo que tenemos muchos ámbitos que cubrir. Desde la enseñanza primaria a la universitaria. Teniendo en cuenta el lector común a la difusión de todos los materiales en el continente. Y especializarnos también en considerar los problemas desde un ángulo en que generalmente no se han considerado, que es este de la liberación. Teniendo en cuenta que usted es un escritor polémico, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo, ¿usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que qué autores le gustaría ver reflejados en las páginas de UDEBA? No quiero adquirir compromisos previos. Si usted me habla de los finados, es muy fácil adelantar nombres. Bueno, Arturo Jaureche en 1973, 6 de la mañana, 43 minutos, 20 grados 3 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, la CGT, nos manda el comunicado con pedido de difusión que dice: rechazo al golpe institucional en Bolivia. La Confederación General del Trabajo manifiesta su más enérgico repudio ante la consumición de un golpe de Estado en el Estado plurinacional de Bolivia, producto del accionar violento de grupos civiles que actuaron con el beneplácito de la policía autoacuartelada y la pasividad del ejército. El motín está dirigido contra el presidente constitucional Evo Morales, quien había convocado a un nuevo proceso electoral y llegó incluso a presentar su renuncia, buscando que prime la convivencia pacífica, el respeto y la vida de la integridad de las personas. Como trabajadores que conocemos y hemos sufrido la persecución, valoramos la institucionalidad democrática y no podemos aceptar que la violencia desatada avance sobre las conquistas sociales y económicas alcanzadas por la lucha de los pueblos latinoamericanos. En el pueblo boliviano debe decidir ahora sobre su destino, en elecciones libres e informadas, de qué modo se proclamará su próximo gobierno y en libertad, sin ningún tipo de persecución ni de proscripciones. Exigimos que se respete la integridad física de quienes están siendo perseguidos por aquellos que promueven la violencia y el caos institucional. En América Latina se necesita profundizar el sendero de la democracia y construir procesos de justicia social para nuestros pueblos. Único camino de realización, construir de naciones libres y soberanas. Y lo firman Héctor Rae, secretario general, Carlos Acuña, secretario general, Julio Piamato, secretario de Derechos Humanos, Jorge Solá, secretario de Prensa, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales, fechado el 11 de noviembre en Buenos Aires. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande del folclore que nació en falleció en Buenos Aires un día como hoy. Domingo Cura nació en Santiago del Estero el 7 de abril de 1929, falleció en Buenos Aires el 13 de noviembre de 2004. Músico y percusionista argentino, considerado el más destacado de la historia de la música folclórica de nuestro país, mantuvo una estrecha relación artística con Ariel Ramírez, con Lito Nevi, con el intérprete de armónica Víctor Hugo Díaz, quien además era su cuñado. Interpretó otros géneros también, como el jazz, el bolero, la música caribeña, donde tocaba el bongó, el rock nacional de argentino en sociedad con Lito Nevia, y participó como percusionista en varios álbumes históricos de la música popular argentina, como La Misa Criolla de Ariel Ramírez, Folclore en Nueva Dimensión, también con Ariel Ramírez y con Jaime Torres, La Cantata Sudamericana con Mercedes Sosa, y también esa antológica, su interpretación en El Cóndor Pasa, un clásico peruano de Daniel Alomia Robles junto al quenista Uña Ramos. En el 2007 participó del álbum Siempre Soy del reconocido artista Gustavo Cerati tocando el bombo legüero en la canción Sulky, y fue asiduo partícipe de una serie de reuniones de improvisación y experimentación folclórica informal que se hacían en casa de Eduardo Lagos, bautizadas en tono de broma por Hugo Díaz como Folklore Sessions, que a la manera de las jam sessions de jazz solía reunir a Lagos, Piazzolla y Díaz con otros músicos como el propio Cura, Oscar Cardoso Campo, Alfredo Remus y Oscar López Ruiz, entre otros. En 1973 estuvo a cargo del sonido de la película Rock Hasta que se ponga el sol, donde aparece tocando el sencillo Vamos Negro con Lito Nevia, con quien mantuvo una estrecha relación. Su sobrina es la cantante, guitarrista e integrante del grupo pop Viuda Hija del Rock and Roll, Mavi Díaz, hija de Hugo Díaz y de su hermana. Murió en un parto cardíaco en el escenario mientras actuaba en el Teatro Lola Membrives en la ciudad de Buenos Aires, y en 1985 y 2005 recibió el premio Conex, diploma al mérito post-mortem, como uno de los mejores percusionistas de la década. Mingo querido, se te extraña. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Me quedé esperando a Domingo Cura, yo creí que tenías algún tema, Diego. Lo que pasa es que Domingo Cura toca siempre atrás del piano de Ariel Ramírez o atrás de la guitarra de Lito Nevia y no se lo escucha, bueno, no hace solo. La percusión. Claro, está muy de fondo. Y bueno, pero vos decís que no tenemos nada de percusión propia del solo. No, propia del solo no hay nada. ¿No hay nada? No, nunca hay percusionistas que hagan solos. No, que darle algo del solo, ¿eh? No, solamente en el rock un baterista que de golpe hace un batifondo con la batería, que no es lo mismo que lo que hacía Cura, que acompañaba a Lolita Torres de fondo con el piano de marcar el ritmo. Enrique, el operador, está buscando ya a Domingo Cura con percusión. Percusión Domingo Cura, a ver, ¿qué aparece? Yo no puedo creer que no haya nada solo de él, nada. ¿Y vos escuchaste alguna vez a un bombista que toque solo en algún lado? Sí. Ahí lo tenés, mirá. Sí, pero es muy monótono, siempre lo mismo, 14 minutos de lo mismo. Eso es otra cosa. Enrique 1, Diego 0, 6:51. Domingo Cura, percusionista, y la verdad... Es cierto, ¿no? Siempre el mismo tono, siempre igual, pero hay que hacerlo, hay que estar golpeando así siempre igual, ¿no? Por supuesto, pero por eso el percusionista es el que marca el ritmo siempre de una agrupación, porque es el que le da los tiempos. Bueno, pero nunca puede hacerlo solo, porque si no es esto, ¿viste? Es totalmente aburrido. Empató Diego sobre la hora. 6:52. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, se vienen las semifinales del Mundial Sub-17, ya han clasificado para esa instancia los cuatro equipos. Mañana a las 4:30 en Brasilia juegan México y Holanda, y más tarde desde las 20 lo van a hacer Francia y Brasil. La final del Mundial se va a jugar el próximo domingo. La final va a ser Francia y México, va a ser Francia y Holanda. ¿O te parece que va a estar Brasil? No, está jugando muy bien Brasil, Miguel. ¿Sí? Sí, le ganó muy bien a Italia, que era uno de los equipos más fuertes del campeonato. 2-0, ¿no? Le ganó 2-0, lo dejó afuera. Francia también tuvo una gran actuación ante España, le ganó por 6-1. Ahora, es interesante pensar que llegue Francia, porque fíjate que son los campeones del mundo. Actuales campeones del mundo de mayores, claro. Y ya están armando buenos equipos abajo, ¿no? Sí. Bueno, ellos utilizan también lo que hacen los ingleses, jugar con los jugadores de otros de lugares del mundo que no son precisamente nacidos en Francia, pero como son colonias francesas pueden jugar en la selección de Francia. Lo mismo está pasando en Inglaterra, ¿no? Así que son los actuales campeones del mundo sub-20, así que bueno, a esto están apelando. La cuestión es que estos son choques que se van a dar a partir de mañana. No es habitual que se jueguen semifinales el mismo día, habitualmente se juegan primero una y después la otra, pero mañana se van a disputar las semifinales, insisto, de este Mundial Sub-17, que enfrentan primero 16:30 a México y Holanda, y luego más tarde a las 20 en el gran choque, sin duda alguna, que van a protagonizar Francia y Brasil, buscando la final del próximo domingo del Mundial Sub-17. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 6 de la mañana, 55 minutos en el centenario de Eva Perón. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La actual temperatura de 20 grados sufrirá un aumento de 8 grados más. La máxima se estipula en 28. El cielo seguirá con toda la jornada nublado y en la tarde-noche puede haber chaparrones. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del inglés invasor, la mañana presenta lluvias bastante intensas y llovizna por la tarde. La temperatura actual 7 grados, la máxima será de 8 grados centígrados. Paz Esperanza, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblina, baja aprobación, probabilidades de nevadas, con vientos regulares y variables de distintas direcciones. La temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima 3 grados sobre cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini, nublado, con bancos de niebla y probabilidad sensible de vientos de distintas direcciones, disminuyendo a fuerte del oeste. La temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 grados sobre cero. Base Orcadas, mañana con cielo parcialmente nublado, 5 grados bajo cero, con una máxima de 0 grados centígrados. Es la hora 6:56 minutos en el país. En la base San Martín, mañana con cielo nublado y hay nevadas, 10 grados la actual temperatura bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura del sector antártico argentino, 11 grados bajo cero, con una máxima de 0 centígrados, parcialmente nublado. El sindicato de portuarios demandó al ministro de Vidal y a varios responsables del puerto, los acusan de avalar maniobras para condenar deudas de la Shell y de otras empresas petroleras en la terminal de Avellaneda. Los apuntados llevan meses sin presentarse en sus oficinas. Hicieron estallar un artefacto en una estación de servicio de la Panamericana a la altura de Pacheco. Justo cuando se anuncian los aumentos del combustible, habrían puesto un artefacto que, repito, hicieron estallar en el baño de una estación de servicio que está cerrada a la altura de Pacheco en la Panamericana. Sesión extraordinaria en senadores y diputados para tratar el caso Bolivia en la jornada de hoy. El bloque de Cambiemos está partido en dos. Los radicales dicen que hubo golpe de Estado, los del PRO dicen que no fue un golpe de Estado. Veremos cómo sacan, pero van a lanzar un documento propio donde van a evitar nombrar golpe de Estado a pedido de Macri. La página deportiva. Ya se conoce quiénes serán los encargados de dirigir la final del próximo 23 de noviembre de la Copa Libertadores de América, que se va a disputar en Lima entre River y Flamengo de Brasil. Roberto Tobar de Chile fue designado como el árbitro principal de ese partido, siendo asistido desde las líneas por sus compatriotas Cristian Giemann y Claudio Ríos. En tanto, el cuarto árbitro será Andrés Rojas de Colombia. El VAR estará a cargo del peruano Diego Mirko Aro, siendo asistido por Piero Massa de Chile, Alexander Guzmán de Colombia, Esteban Ostojich de Uruguay y Carlos Astroza de Chile. En tanto, el asesor será el uruguayo Jorge Larrionda. Como dato de color, Roberto Tobar registra 5 partidos, habiendo dirigido en las últimas 3 Copas Libertadores a River Plate, habiendo ganado 3 el equipo millonario y empatado en 2 oportunidades. Debutó con éxito, un gran partido hizo ayer Ferrocarril Oeste ante Piratas de los Lagos de Ecuador. Le ganó 116-60 en el marco de la Liga Sudamericana de Básquetbol, con una gran actuación del escolta Luciano Mazzarelli, que anotó 18 puntos, 3 de 5 en dobles, 4 de 7 en triples, dio 5 asistencias y 3 rebotes en los 16 minutos que jugó. En tanto, el pivot estadounidense Anthony Janoy, con 18 tantos, 5 rebotes y 2 pases de gol, también tuvo una gran actuación. Completaron la gran tarea del equipo de Caballito, el alero Federico Marín con 17 puntos, el interno extranjero Roque Johnson con 12 y el escolta Eric Thomas con 11 puntos, los mejores en el equipo argentino. Hoy el conjunto de Caballito va a jugar ante Piñeros de San Pablo en el otro partido que va a disputar por este grupo E de la Liga Sudamericana de Básquetbol. El partido va a comenzar 18:40 hora de la Argentina. En tanto, en el torneo de maestros que se está disputando en Londres, una nueva sorpresa dio el austríaco Dominic Thiem, quien se encamina a ser considerado el máximo favorito a ganar este torneo que se está disputando en Londres. Ayer dio cuenta del número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, a quien le ganó por 6-7, 6-3 y 7-6, y quedó clasificado para los cuartos de final de este certamen. Mañana, cuando se crucen Novak Djokovic y Roger Federer, de ellos dos saldrá el otro clasificado a la siguiente instancia de este certamen, ya que en el día de ayer Roger Federer se impuso al italiano Matteo Berrettini y lo eliminó del certamen al ganarle por 7-6 y 6-3. Cable procedente de Tel Aviv da cuenta que se incrementan las reacciones en la franja de Gaza y se pone totalmente en peligro el partido entre Argentina y Uruguay. El encuentro pautado para el lunes en Tel Aviv está en duda por la escalada de violencia en la zona y además aparecieron del lado de la franja de Gaza misiles provenientes de la franja y la situación ha hecho que el ejército israelí esté en máxima alerta y después de que asesinó a un líder de la franja de Gaza. La situación es complicada cuando asesinaron a Abbas al-Alta, líder de la Jihad Islámica, y el lunes próximo Argentina y Uruguay tienen un compromiso para jugar en el New Blocksfield Stadium de Tel Aviv, pero esto está absolutamente cuestionado en este momento, donde cruzan misiles de un lado para el otro. Es la hora 7:02 minutos, 20 grados 3 la temperatura. El gobierno argentino les negó el asilo político en la embajada en Bolivia a 4 funcionarios de Evo Morales. Lo decidió el embajador Álvarez García tras consultar con el canciller Fauri, después de haberles dado refugio a 2 exministros. Alegaron que en casos de se resistían a recibirlos por falta de espacio en la embajada, una excusa absurda porque se estaba pidiendo protección por sus vidas de 4 funcionarios del gobierno de Evo Morales. También confesó Alberto Fernández que Macri le había dicho que no le iba a dar la posibilidad de que Evo Morales llegue a Buenos Aires por el momento de tensión que puede producir en la transición de gobierno, y a partir de allí se operó la llegada a México del expresidente boliviano. El Papa argentino grabó un video desde el Vaticano para la diócesis de Río Gallego, en donde aseguró que no podrá asistir al evento que la Iglesia prepara para celebrar en el 2020 los 500 años de la misa de San Julián y los 400 años de la aparición de la Virgen del Valle. Ustedes están preparando la celebración de los 500 años de la primera misa en el territorio argentino. Los acompaño desde acá. Por supuesto que me hubiese gustado estar. No se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos, afirmó el sumo pontífice, por lo cual la gestión de Gustavo Billy para que el 25 de mayo o el 9 de julio estuviera el Papa en la Argentina aparece ahora en una gran duda y con un signo interrogante. 7 de la mañana, 4 minutos desde la ciudad capital de la Argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Hoy cumpleaños Lalo Franzen, cantautor y empresario discográfico. Lalo Franzen nació el 13 de noviembre de 1941 como Norberto Franzoni. Como músico y cantante había integrado Los Patters, una de las primeras bandas de rock and roll en la Argentina, creada en 1958, y en ese momento lo conocíamos con el seudónimo de Danny Santos, donde hacía un cover del éxito de Martin Robbins, Saco de Sport Blanco, y un solo de guitarra en Me Olvidé de Olvidarla, un cover de Elvis Presley. Y en los 60 ingresó al Club del Clan, exitoso programa de la época, donde los muchachos le decían el Playboy porque hacía el papel de un chico de clase alta que fingía ser un muchacho piola de la época, tipo Isidoro Cañones. Posteriormente trabajó en las dos películas del Club del Clan y hizo dos películas más donde hace papeles diminutos. En la actualidad Lalo es el CEO en la parte de contrataciones de figuras de la música para una importante grabadora. Las dos películas que hizo fue Una Ventana al Éxito, Cosa de Locos, las dos con Enrique Dawi, y Las Locuras del Extraterrestre, dirigido por el querido Carlitos Galetini. Hoy cumple Lalo 78 años y lo escuchamos haciendo uno de los clásicos del Club del Clan, Dame la Media Medalla. Vengan todos a bailar el Stomp. Juntitos en la playa nos juramos amor, pedí media medalla y además una flor. La flor está marchita por mentirme amor, dame la medallita, quédate con la flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo acabó. El beso que me diste casi de compasión resultó ser un chiste de amor en vacación. Juntitos en la playa nos juramos amor, te di media medalla y además una flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Stop. Juntos en la playa nos juramos amor, te di media medalla y además una flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo acabó. Dame la media medalla. Sí, sí, sí, sí. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. El regreso de Perón era casi una exigencia de la militancia. Siendo presidente Illia y ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Ortiz, un avión que venía para la Argentina con el general a bordo es desviado

se organizó la coeconomía que dio prosperidad suficiente a la nación. Se estructuró lo social, asegurando 10 años de felicidad al pueblo argentino. Y se afirmó una soberanía nacional que descartó el nefasto colonialismo imperialista que antes había imperado. En 1955 se produce el golpe artero de la reacción externa y vernácula, que con el pretexto de cambiarlo justicialista volvió a entregar el país al imperialismo que impulsó y financió el golpe de Estado. Así su economía sucumbió en poco tiempo, abordada por los poderes foráneos y sometida a la tarea destructora del famoso Fondo Monetario Internacional. Por ese motivo tan vilmente provocada, se fueron suprimiendo una a una las conquistas sociales impulsadas por el justicialismo, a través de los distintos gobiernos gorilas que se sucedieron hasta la llegada de la dictadura actual, que no difiere de ninguno de ellos sino en el nombre. Este nuevo gobierno prometió una revolución argentina y consumió su tiempo en peregrinas promesas incumplidas y vanas ilusiones. Y cuando el pueblo, cansado e indignado, quiso hacer oír su verdad, le contestó con la más violenta represión que tantas vidas argentinas viene costando a lo largo de estos 15 años de fatalidad provocada. No sé si nuestra juventud necesitará más que esta dura experiencia para persuadirse de la necesidad de actuar en defensa de su propio porvenir y del de la patria. Juan Domingo Perón, antes de comenzar el año 70, si ustedes analizan lo que decía, no cambió nada. Castigaba al capitalismo y al comunismo por igual, y decía además que el mundo estaba en crisis y que el pueblo latinoamericano en su conjunto vivía una profunda situación de angustia y de crisis. Se está repitiendo todo eso 50 años después, y donde la alianza estratégica para poderse repartir el mundo entre el capitalismo chino de hoy, el capitalismo norteamericano, la penetración británica y la opción de los rusos, sigue siendo absolutamente los que están diagramando el movimiento futuro, cada cual atendiendo su propia necesidad, y si ellos se van a poner de acuerdo antes que los pueblos sean engañados y tomen partida de un lado o del otro, ellos hablarán por teléfono y se pondrán de acuerdo. Y esa situación, que se viene dando desde hace mucho tiempo, hace que estemos al borde de una crisis financiera mundial que, como decíamos ayer, la deuda que gira en el mundo supera a toda la emisión de moneda existente en el globo. Es decir, la triplica, la cuatriplica, no se sabe, es infinitamente superior el endeudamiento global que la moneda que circula. Por eso el presidente norteamericano está buscando el patrón oro, y esto le va a traer dificultades internas muy fuertes, porque la moneda norteamericana no tiene ninguna clase de respaldo, y además la fabrican los banqueros, es un grupo de banqueros que son los dueños de la reserva. Si se aplica el patrón oro, pasa el Estado norteamericano a controlar esa divisa y dándole cierto respaldo que el dólar no tiene. Bueno, esto se está viviendo en las altas esferas del nivel mundial. La banca, la timba financiera constante y permanente, el hacer llenar de ilusiones a los pueblos y después frustrarlos, endeudarlos y hacerle creer que si ellos emiten dinero, cualquiera de los países, crean inflación. Cuando la máquina de fabricar dólares no para durante las 24 horas sin ninguna clase de respaldo de esa moneda. El único respaldo son el desarrollo militar que tiene Estados Unidos. Y los chinos ahora los copiaron y con los yuanes están haciendo exactamente lo mismo. Invaden el mundo con los papelitos chinos. Y nosotros todavía discutimos si tenemos que emitir o si tenemos que pedir permiso, porque los economistas, entre comillas, que trabajan para el sistema universal y convencidos de que el sistema universal dice la verdad, entonces dicen no emitamos porque crea inflación. estamos sumergidos en una tremenda y profunda confusión. Se benefician siempre los imperialismos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Hoy cumpliría años el gran cantante y actor mexicano Miguel Aceves Mejía. Nació en Chihuahua el 13 de noviembre de 1915 en el Distrito Federal. Falleció el 6 de noviembre de 2006. Cantante y actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano, autor de temas vernáculos rancheros, se lo conoció con el apodo del Rey del Falsete o el Falsete de Oro. Sus padres eran Miguel Aceves y Herminia. Los Mejía deciden huir en el ferrocarril Kansas City, México y Oriente hacia El Paso, ya que estaba entrando Francisco Villa a la ciudad de Chihuahua con sus tropas. Y Miguel nace en Estados Unidos y es registrado en México, en Chihuahua, el 13 de diciembre de 1915, por lo que conservó la ciudadanía estadounidense hasta que renunció a ella en 1939, en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. De chiquito trabajó parando los bolos en un bowling y vendiendo periódicos, ya que su padre, don Miguel, falleció cuando él tenía 4 años de edad. Eso fue en el pueblo de Los Jaques, donde Miguel pasó sus primeros años y su juventud. Trabajó como ayudante de mecánico en la Ford Motor Company de Chihuahua, y en su adolescencia, y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad para el canto. Sus compañeros lo alentaron a entrar a un concurso que realizaba la empresa automotriz y lo ganó, lo que le deparó un contrato para cantar en la XEB, Radio El Buen Tono, y allí conoce a los que serían sus compañeros en el trío Los Porteños, con los que posteriormente cantaría en Monterrey y en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde grabaron su primer disco. A pesar del éxito que tenían en Los Ángeles, Miguel le dice a sus compañeros que su sueño es regresar a México para cantar en la XEW, y sus compañeros desisten y deciden seguir por su cuenta, se despiden y él viaja a México, y todas las mañanas esperaba una oportunidad hasta que Fernando Fernández lo mete a un programa al enfermarse uno de los cantantes e impresiona a los directores de la radio por su voz y su tesitura. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 58. ¿Y cuándo llega aquí? ¿Cuándo se lo conoce aquí? Y se lo empieza a conocer ahí en la radio, pero le hacen cantar boleros, rumbas. No, pero digo, Buenos Aires, ¿cuándo llega a Argentina? Y acá llega en los 60, más 60 o menos. Y algo, ¿no? En los 60, donde viene cantando y hace varias películas. Allá en México hizo 3 películas con la argentina Libertad Lamarque, filmó con María Félix y con todas las grandes figuras de México, hasta que un día los músicos se declaran en huelga, él seguía cantando boleros, y su representante le dice, ¿por qué no grabamos con mariachis? Porque el sindicato no los considera músicos. Y allí graba las primeras rancheras, y de allí en más se convertiría en una estrella del cine y de la televisión y de los teatros, cantando lo que él siempre quiso cantar, canciones netamente mexicanas. Y lo escuchamos desde el recuerdo cantando precisamente un tema ranchero, entre copa y copa. Copa y copa se acabó mi vida, llorando borracho tu perdido amor. De negros recuerdos te trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma. así me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague, como una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es llorar. Más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti, por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiada de mí. Traigo penas en el alma, mate licor, en cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que así te pague, con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas lo que es ya. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Hola, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, fueron sancionados de por vida para ejercer cargos Meiner y De Luca, ¿eh? Fueron sancionados por la FIFA de por vida y además multados. Dos históricos, ¿no?, dirigentes en el fútbol del ascenso. Meiner es salido de Quilmes y De Luca de Defensores de Belgrano. Decir, Miguel, en lo que tiene que ver con los técnicos, saludar a todos en su día. Hoy es el día del director técnico. Que en realidad, a ver, hay una dicotomía si fue ayer o hoy. En realidad el acta de la Asociación de Técnicos se está cumpliendo 56 años de vida. De hecho, el 25 de noviembre hacemos la gran fiesta. Pero bueno, el acta fundacional se firmó el día 12 de noviembre. Pero bueno, quedó instalado el día 13. En definitiva, festejamos los dos días y el 25 de noviembre va a ser la gran fiesta. Decir que, bueno, justo cumplió un año, o sea que en el fútbol argentino es para destacar al frente del primer equipo de Liniers, Damián Troncoso. Decir que un ídolo del club, Carlos Mazzola, es el nuevo técnico de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, que en Mitre de Santiago del Estero están buscando técnico. Esta es la ida de Gabriel Gómez. Decir que Walter Perazzo ha arrancado una campaña espectacular en Temple como técnico, que echaron al Chippy Gandín, a Darío Chippy Gandín, el excaptador en Atlético Rafaela. Se fue a ver a Colón, a Paraguay. Él dice que avisó y que ese fin de semana no tenía que hacer nada. La dirigencia de Atlético Rafaela dice que no avisó y que dejó el trabajo. Bueno, me parece que se va a venir un problemita ahí. Lo real, lo concreto, es que el Chippy Gandín lo echaron y dejó de ser captador en Atlético Rafaela. Gabriel Graziani, lesionado en Sarmiento de Junín. En Independiente Rivadavia fue confirmado como técnico, estaba interino, Matías Minich. El aire Marín fue operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Hablando de técnico, después de mucho tiempo complicado con el promedio, el bigotón, ¿no?, Pablo Vicó, en Bronda 9. Decir que en Platense está lesionado Lamberti, también Manuel Capazo, que el próximo puede ser el último partido de Lemos en Quilmes, que ya trabaja a la par de sus compañeros Alan Alegre, que también, en este caso, en los Andes. El próximo partido puede ser el último de Copriva. El que está muy nervioso, es el presidente Juan Valiente, de Sportivo Desamparados de San Juan. El equipo anda muy mal. Perdió de local el clásico con el Sportivo Peñarol de San Juan, que se jugó con ambas parcialidades. Cuando una radio local le preguntó qué pasó, por qué este mal presente de Sportivo Desamparados, te lo digo textual, dijo, ¿por qué perdió? Perdió porque los jugadores son unos hijos de remil puta. Textual de Juan Valiente, presidente de Sportivo Desamparados de San Juan. En Diestra se confirmó el error de Matías Vega, está con una molestia Víctor Gómez. En Talleres de Escalada, Cristian Godoy sufrió la fractura expuesta del dedo índice de la mano izquierda. Ángel Prudencio está con una doble fractura de pómulo. Es decir, que finalmente va a seguir luego de la novela Orocito como técnico de Tigre. Y taconazo de Omar el Indio Gómez, ídolo de Quilmes. Bueno, ya están a la venta las entradas para el partido de homenaje al Indio Gómez de Quilmes. Y decir, para completar, Enferro y de Milán, tanto Puli Castro y Muñoz se recuperaron de sus lesiones, trabajan a la par de sus compañeros, excepto Lucas Puc, que se confirmó la rotura de ligamentos cruzados. En las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta luego. Un abrazo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Ya dijimos que en 1901, un día como hoy, nacía Arturo Jauretche, y con motivo de la fecha de nacimiento, hoy es el día del pensamiento nacional. Es decir, hoy es el día donde se cultivan a todos aquellos que han hecho una defensa del pensamiento y de la cultura nacional. Y evidentemente, no solamente lo de Forja, como quedó dicho con él, con Scalabrini, con todos los fundadores de Forja, con Delepiano y demás, sino todo lo que aportó el revisionismo histórico para el pensamiento nacional es muy importante de tener en cuenta. El pensamiento internacionalista que existe en nuestra sociedad, tanto en la derecha como en la izquierda, tiene a veces la manía de vincularse de forma provisoria con el pensamiento nacional y muchas veces de saltar al pensamiento nacional. Allá por 1973, gran parte de la izquierda se metió dentro del Instituto Juan Manuel de Rosas porque empezó a entender lo que había hecho el Brigadier General en defensa de la soberanía y ya no lo empezaban a ver más como un estanciero, como lo presentaba la izquierda diciendo que Rosas era un estanciero, etcétera, etcétera. Y esta situación que desarrolla el pensamiento nacional y que tiene justamente en San Martín, en Rosas y en Perón una trilogía política de aquellos que defienden esa posición, también tiene pecadores dentro del pensamiento nacional, porque hay un sector del nacionalismo que se ha transformado en oligarca porque es el sector del nacionalismo clerical y a ultranza observador de minorías, y entonces si el nacionalismo no es popular, pasa a ser reaccionario y oligárquico. Y ese nacionalismo, que también tuvo sus choques después del 30 en adelante, aportó gente al pensamiento nacional. Pero también lo aportaron de la izquierda cuando se empezaron a dar cuenta de estas cosas. Y entonces el pensamiento nacional comenzó a fortalecerse, a desarrollarse, y Arturo Jauretche, que era radical, fue un emblema del pensamiento nacional y fue el que denunció el plan Prebisch justamente allá por 1956, cuando de la mano de otros radicales, como Prebisch, un tucumano, y Eugenio Blanco, ministro radical de la fusiladora, los hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Hizo un trabajo a Jauretche contestándole a Raúl Prebisch y dándole las demostraciones de que Perón había dejado un país desendeudado y con créditos a favor, y que en un año solamente ya lo habían endeudado y el país había pasado de ser acreedor a país deudor. Arturo Jauretche nacía un día como hoy, y en base a la fecha de su nacimiento, hoy se conmemora el Día del Pensamiento Nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Hola Miguel, buen día Víctor de Fiorito. La gobernadora y todos sus secuaces se llenaron la boca diciendo que hicieron un clac. Acá en Fiorito rebasan los pozos y nos tapa la mugre. No sé qué clase de cloaca hicieron. ¿A dónde están? Y que se vayan haciendo y terminen las cloacas. Porque la plata que gastamos con el verso de la cloaca, que la devuelve. Esto es sinvergüenza. Bueno, Miguel, un abrazo. ¿Quieres? Sí, de res. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 41 minutos, 22 grados 2, la temperatura. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bosaco. Si tenemos un padre nuestro, los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, no están devorando los de afuera. Todos unidos rezaremos, todos unidos triunfaremos. Hay que rogar al Padre Nuestro su ayuda. Esa es la fe, esa es la solución. Solo con la ayuda de Dios saldremos al frente. Gracias, buen día. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Yo quiero en este momento dar un honor a un pueblo que fue el único que dijo a los norteamericanos go home, que fue Vietnam. Nadie pudo repetir eso, nunca. Y lamentablemente hasta el general Perón se fue, no la peleó. Después vinieron los años 76 y ahí empezaron los desaparecidos y las víctimas. Después de la muerte de él, ¿no? O sea, la venganza que estaba pendiente durante 20 años hasta que él volvió y ahí destrozaron todo. Pero además, lo de Vietnam tiene doble mérito porque primero lucharon con los franceses, ¿no? Después con Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, el Viet Cong luchó contra sus propios hermanos del Sur y finalmente contra los norteamericanos, es decir, un hecho insólito porque le ganó a los franceses, a los americanos y bueno, y se conquistó todo Vietnam, ¿no? Y nadie hace eso, una repetición. Hasta el pobre Evo se fue. Y discúlpeme, Perón se fue. Nadie hizo lo que hizo Vietnam. Ojalá pudiera alguien imitarlo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Se prepara mañana River para jugar la instancia semifinal de la Copa Argentina frente a Estudiantes de Caseros. Para dicho encuentro, River va a retirar el equipo que viene de perder frente a Rosario Central por el campeonato local. Esto ¿A, es, ¿A dónde se juega? Este partido se juega en Córdoba, Miguel. Y el equipo de River va a alistar a Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Nacho Fernández, Rafael Santos Borré y Matías Suárez, que es la formación habitual, el equipo que más le gusta a Gallardo y que casi seguramente, con la variante de que puede llegar a ingresar Juanfer Quinteros, el colombiano, en lugar del uruguayo Nicolás de la Cruz, en la final del 23 ante Flamengo en Lima. Este es el equipo ideal de Gallardo y es el que va a actuar mañana cuando enfrente a Estudiantes de Caseros en Córdoba por una de las semifinales de la Copa Argentina. Le quiero decir a los oyentes que ustedes escuchan al aire que se cortan líneas. Está saturado el computador de la cantidad de llamados que hay, entonces no dan abasto los internos para recibirlo, así que tengan paciencia. hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza, centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires, turismo en cualquier provincia argentina y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 45 minutos después de las 7 de la mañana, 22 grados 2, la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, hubo otro golpe de Estado, un día como hoy del 55, cuando un nacionalista clerical como Leonardi era desplazado por los liberales dentro del golpe de la fusiladora y se hacía cargo del gobierno Pedro Eugenio Aramburu. Así que fue un golpe contra dentro del golpe, ¿no? Sí, fue un autogolpe, entre ellos mismos fue la cosa. Sí. Así que un día como hoy lo corrían a Leonardi y Pedro Eugenio Aramburu se hacía cargo de la presidencia de la fusiladora. Solo porque se le ocurrió decir ni vencedores ni vencidos. Sí, y ahí dijeron, este no sirve. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién está en línea? Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José Cepaz. Mario Ishii, Intendente. Un hecho de los imperios. En 1915 Haití se convertía en protectorado norteamericano. Después los franceses hicieron su gran desastre en Haití y transformaron a ese pueblo en el más pobre de la América. ¿Sí, quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Hoy es el día del pensamiento nacional. Por lo tanto, creo que debemos repensar todo el pensamiento nacional, no limitarnos al pensamiento de la República Argentina, el pensamiento nacional dentro del país. O sea, tenemos que trasladarlo a la región, reafirmar la región, el nacionalismo, y tratar de unir a la región para que podamos realmente defendernos del ataque exterior, que siempre es el mismo y a todos nos pasa lo mismo. Se van repitiendo los hechos, nos caen los líderes y realmente no hacemos nada. Lo saludo. O hacemos muy poco. En 1945, el padre de la independencia de Indonesia, Sukarno, asumía la presidencia de su país. ¿Quién está? ¿Quién está? Nadie. Hola. ¿Quién hola. Es? Sí, Juan de Berastegui, ¿me escuchaba? Sí, señor. Con respecto a los precios de estar hablando de los productos, debería establecerse una regla general para todos ellos a partir del costo de fabricación o de compra para cada uno de los procesos y de acuerdo a los balances, un porcentaje igual que no supera el costo de vida. Cuando hay inversiones, después de cumplir el 50% podrá solicitar un incremento. Para los salarios, una CGT unificada con un secretario general y un consejo directivo que determine junto al ministro de Trabajo el incremento general. Gracias, Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. 22 grados 2 décimas la temperatura, Enrique. Y hablando de la semifinal de la Copa Argentina, también hay que hablar de Estudiantes de Caseros, que será el rival de River mañana. Ya registra un antecedente por Copa Argentina, donde el equipo Pincha le había ganado, lo había eliminado, cuando el técnico de River era Ramón Díaz. Para mañana, Diego Martínez, su entrenador, tiene una sola duda para enfrentar al millonario: Melo o Montoya en la mitad de la cancha. El resto es el equipo que viene jugando habitualmente el certamen de la Primera Nacional. Es decir, mañana el equipo de Caseros, Estudiantes, con Altamirano, Silva, Impini, Goni y Leonel González, Garay, Villarreal, la duda, Melo o Montoya y González Metilli, Latancio y Campana, los 11 que intentarán dar la sorpresa y quedarse con el lugar en la final de la Copa Argentina edición 2019, que se está disputando en estos momentos en nuestro país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 13 de noviembre de 1945 asumía su cargo y un hecho que ocurría el mismo día en Francia, donde la Asamblea Constituyente de Francia proclamaba por unanimidad al general Charles de Gaulle jefe del gobierno provisional francés después que Francia era liberada. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone, un día como hoy, en 1974, fallecía Vittorio De Sica, un grande del cine italiano y del cine mundial, ¿no? Sí, uno de los pioneros del neorrealismo italiano después de la Segunda Guerra Mundial, un actor fantástico, gran director de cine que nos legó grandes películas como... ¿Cuántas películas habrá hecho? Porque fue... Y hizo más de 50. Sí, porque el cine posguerra de Italia, digamos, fue muy rico en varios actrices y actores, pero De Sica trabajó casi en todas las películas. De Sica hizo muchas películas como galán y como actor, y después como director hizo muchas más, pero además... lograron que volviera cuando se firmó Pan, Amor y Fantasía, donde el que había sido su asistente en el cine era el director, y lo convenció de que hiciera el papel del jefe de los gendarmes en ese pueblito perdido en medio de la campiña, y hace del comandante Carotenuto. Y en la misma película trabaja un gran actor italiano, Memo Carotenuto, que da la casualidad que tiene el mismo apellido que el personaje, donde con una gran actriz napolitana le cambian la película, que era un drama en comedia, porque ellos dos tenían grandes discusiones improvisadas con él y su mucama en napolitano, directamente en dialecto. Fantástica la película. Y hasta le cambió el nombre a la película, porque Vittorio le da letra a un extra que estaba tirado en una escalera y le dice lo que tiene que hacer. Entonces él llega y le dice, Toño, mangia, chi mangia. Y el otro muestra dos pedazos de un pan abierto a la mitad y dice, pane, pane, e fantasía. Y cierra los dos panes. Y la película pasó a llamarse Pan, Amor y Fantasía en lugar de La Versallera. Y precisamente desde el cine lo tenemos a Vittorio De Sica, en la única vez que grabó un disco y fue récord de ventas por la canción que cantó en esa película, que es una tarantela que se llama Parlame d'amore Mario. A vedere. Non saprà più, ma Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:55 en el centenario de Eva Perón, anticipamos noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 22 grados 2 décimas la temperatura. Por la huelga registrada ayer en Australia y Aerolíneas Argentinas, los pasajeros que no pudieron viajar de las 2 de la tarde hasta de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde fueron programando los vuelos, pero algunos tienen que perder hasta 3 días para poder ser embarcados debido a la cantidad de pasajes vendidos que tenían los vuelos normalizados. En 1973 comenzaba a funcionar la Universidad de Jujuy en nuestro país. La temperatura máxima en la ciudad llegará a los 28 grados. Habrá esta tarde sesión de diputados y de senadores para tratar el caso de Bolivia. El gobierno dio marcha atrás con la designación de nuevas autoridades en el puerto de Buenos Aires. El Ministerio de Transporte, con un proyecto que tenía para confirmar a gente que estaba contratada, dio marcha atrás. La Administración General de Puertos elevó al Ministerio de Transporte un proyecto de secreto mediante el cual se buscaba levantar la intervención de el puerto y así frenar la designación de nuevas autoridades para los próximos 3 años. Según un comunicado de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos y ATDEFA, y de las autoridades del puerto de Buenos Aires, desistieron de sus planes para garantizar su continuidad en el control del puerto y condicionar al futuro gobierno de Fernández. El gobierno argentino, que negó el asilo a 4 funcionarios del gobierno de Morales, dijo que no tenía lugar en la embajada. El embajador argentino en Bolivia consultó al canciller y esa fue la orden que le dio. Según confirmaron fuentes de la Cancillería, la decisión de entregar el pedido de asilo, de negar el pedido de asilo a 4 exfuncionarios de Evo Morales, la definió el embajador en La Paz, Armando Álvarez García, en consulta con el canciller Fauri. Álvarez García en estos momentos tiene como refugiado al ex ministro de gobierno de Morales, Carlos Romero, y al ex ministro de planificación, Mariana Prado. La decisión de la Argentina de rechazar 4 nuevos pedidos de asilo podría generar un enfrentamiento político con el Mauricio Macri, con el presidente electo, que le reclamó que asista a la gente que pide refugio en nuestra embajada. La página deportiva. Finalmente no será la cabeza de la Secretaría Técnica de Independiente, como pretendían los dirigentes del Rojo, Diego Forlán, quien le da prioridad a su carrera como entrenador y desechó entonces la oferta que le habían hecho los dirigentes de Independiente para asumir esa función. Recordamos que el Rojo está buscando precisamente la cabeza de una secretaría técnica para que se haga cargo y sea el nexo entre los dirigentes y los jugadores. Ha quedado descartado Diego Forlán, también en su momento Daniel Montenegro, y por ahora no aparece el nombre que se va a hacer cargo de esta función en Independiente, que va a tener 20 días de receso, por lo cual el entrenador interino, que por lo menos va a quedar hasta fin de año con grandes posibilidades de asumir como el entrenador definitivo, Fernando Verón, va a tener 20 días para trabajar con el plantel, pensando que no va a tener fecha esta semana por precisamente los partidos de la selección que va a disputar el viernes ante Brasil y posiblemente el lunes con Uruguay, y además porque el partido siguiente, la fecha siguiente, jugaba con River, que postergó ese partido, ya que el 23 de noviembre juega la final de la Copa Libertadores de América ante el conjunto de Flamengo. En lo que tiene que ver con el automovilismo, las autoridades de la Federación Internacional de Rally han cancelado el Rally de Australia, que se iba a disputar entre el 14 y el 17 de noviembre, última prueba del Mundial 2019, ya que hay graves incendios forestales que afectan gran parte del norte de Nueva Gales del Sur, cerca del puerto de Coffs Harbour, en Australia, por lo que no se va a poder disputar el cierre del campeonato 2019, que ha tenido como ganador, que ya se ha consagrado, a Ott Tänak como el campeón mundial de rally de la temporada 2019. Y en lo que tiene que ver con el tenis, recordamos que se continúa preparando el equipo argentino en Madrid, más precisamente para jugar lo que será la nueva Copa Davis edición 2019. El equipo argentino, que ya disputó en el día de ayer dos turnos, ya se movieron de dos turnos los jugadores Diego Schwartzman, Guido Pela y el binomio Máximo González y Horacio Ceballos, quienes van a integrar el equipo argentino que va a disputar este certamen la próxima semana, debutando el martes venidero ante Chile. Argentina integra el grupo C junto precisamente a Chile, que tendrá su equipo compuesto por Cristian Garín, Nicolás Jarry, Alejandro Tavilo, Tomás Barrios y el doblista neto Hans Podivnik Castillo. En tanto, también va a estar Alemania en ese grupo, cuya formación la van a encabezar Alex Zverev, que está jugando actualmente el torneo de maestros, Jan-Lennard Struff, Philippe Korsreiber y Dominic Koffer, quienes se van a integrar en Londres junto al dobles que van a componer Kevin Kavitz y Andreas Mies. En la jornada de hoy en el Parlamento se va a proclamar la fórmula Fernández-Fernández después de los resultados registrados con el triunfo del Frente de Todos. 8 de la mañana, 2 minutos. Las pymes argentinas, que están totalmente vulneradas por la política económica de Macri, unas 13.000, dejaron de hacer los aportes de jubilatorios de unos 70.000 empleados por 4 años consecutivos. En septiembre se cayó la cantidad de empresas activas y bajó el empleo registrado, bajó totalmente en el ANSES. En septiembre, ANSES volvió a registrar disminución en la cantidad de empleados y además ahora dejaron de aportar la jubilación de 70.000 empleados de pymes, las 13.000 empresas que no pueden prácticamente funcionar. En Chile el presidente Piñera quiere llamar a un plebiscito, pero en realidad la sociedad le está pidiendo una convención constituyente. Sigue la tensión en el país vecino. La Central de Trabajadores de Bolivia decretó un paro general 148 horas. No se normaliza la situación de violencia. Ya es muy difícil conseguir en La Paz los alimentos y los artículos de primera necesidad por las distintas escaramuzas y los negocios cerrados. Dos argentinos suspendidos de por vida. Los ex directivos de Argentina y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, José Luis Meiner, ex presidente de Quilmes, y Eduardo De Luca, representante de Defensores de Belgrano, fueron suspendidos de por vida ante los hechos de corrupción en la FIFA Gate, según informó la Comisión de Ética del Ente Internacional. Evo llegó a México y dijo que el ejército ofreció 50 mil dólares para que lo mataran. Por eso se fue a refugiar en Cochabamba y durmió tirado en el piso y tapado por una manta. La central obrera boliviana amenaza con un paro indefinido si no se restituye el orden constitucional y además si no se calma la situación. La central obrera boliviana exigió este martes a la clase política que resuelvan de una vez y en un plazo de 24 horas la cefalía que atraviesa el país. El nombramiento de la presidenta se comprimió, pero ahora exigen que haya paz en las calles. Es la hora 8:05 minutos y esta fue la última noticia para el resumen de ayer y hoy desde Buenos Aires, Argentina. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Enrique, ¿qué pasó en Boca ayer con el llamado a unidad y las reuniones esas con Angelici? Nada, porque los dos principales candidatos a, bueno, pelear precisamente lo que es la presidencia de Boca, ellos son la lista que encabezan Jorge Amor Ameal y José Beraldi, rechazaron la invitación de Daniel Angelici para hacer la unidad y van a ir directamente a las elecciones el próximo 8 de diciembre. Casi seguramente, o por lo menos es intención de armar una lista común, es decir, Ameal con Beraldi, y de esta manera ir en contra del oficialismo que lleva a Cristian Guirbaudo como candidato a presidente. La idea de Angelici era sumar como cabeza de lista a Juan Román Riquelme, que fue quien convocó precisamente a esta unidad. Pero bueno, la historia es que parece que la cosa no va a ser así y entonces tendrá que ir al oficialismo a pelear con las armas que tiene y ya desistiendo de hacer una unidad, porque los dos candidatos principales en las elecciones, insisto, Amor Ameal y Beraldi, han rechazado ese llamado. El que sí aparentemente ha acordado alguna cuestión es Víctor Santamaría, que parece que entendió que no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de Boca, por lo menos estas elecciones, y entonces acordaría algo con el actual oficialismo. Pero la cuestión es que está bastante complicado el tema político en Boca y aparentemente después de tanto tiempo, después de aquella victoria que obtuvo Mauricio Macri hace muchos años atrás, el día que Racing le ganaba a Boca 6-4 en la Bombonera en 1995, el oficialismo perdería las elecciones en Boca el próximo 8 de diciembre. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, en el caso de Tornelli, que se iba a presentar este viernes, hay novedades. Resulta que Ramos Padilla le rechazó el abogado, porque hubo cambio de abogado en último momento, le rechazó el abogado propuesto por Tornelli, porque además es abogado de alguna de las personas que estaba implicada en alguna de las cosas que tenía Tornelli. Pero además, cuando Tornelli era el responsable de la seguridad en Boca, este nuevo abogado propuesto, que fue rechazado por el juez, era el defensor de Rafael Diceo, o sea, del jefe de la barra de la 12, mientras justamente había una convivencia entre Rafael Diceo, la 12, Angelici y Tornelli, que era el responsable de seguridad de Boca Juniors, donde también había partícipe gente de los servicios de informaciones. Ahora, lo cierto es que esta situación hace que la audiencia que iba a ser para el viernes se postergue ahora para fin de mes, virtualmente 27, 29, y siga ganando tiempo Tornelli, y ya entramos en diciembre y después viene el receso. Ahora, ¿qué va a pasar? Nadie sabe, porque si Ramos Padilla lo procesa, o si por otro lado, como todavía sigue en rebeldía y no se presentó, los que están avanzando en el pedido de juicio político por no haberse presentado a la justicia, justamente, y al encontrar que todavía no se ha presentado, avanzan con esa causa y finalmente, después del 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno, los llevan a un juicio político a Tornelli. Así que no sabemos en qué va a terminar todo esto. Lo cierto es que el nuevo abogado de Tornelli fue rechazado por Ramos Padilla, era el abogado de gente que estaba trabajando o estaba en el caso que investigaba Stornelli, y además, cuando Stornelli era el jefe de seguridad de Boca, él era el defensor del jefe de la barra de Boca. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Carbone. Adelma Falcón, una de las tres hermanas Falcón, Ada Falcón, Amanda Falcón y Adelma Falcón, nació el 13 de noviembre de 1913 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, y falleció el 15 de diciembre de 2003 en Buenos Aires, cantante de tango. Adelma nació como fruto de la unión entre Domingo Falcone y Alma Cornelia Boecio. Domingo Falcone la raptó a la Boecio y vivieron varios años juntos, teniendo dos hijas, Adelma y Amanda. Luego, Cornelia tuvo un fugaz romance con un estanciero tucumano de los Campos de Junín, Miguel Nazar Anchorena, con la que tuvo a su hija Ada Falcón. Adelma trabajó con su hermana Ada, que en ese momento era presentada como la joyita argentina en la Sociedad de San Vicente de Paul, y debutó en la Hora Genial de Radio Belgrano en 1931. Solo se tiene constancia de un disco suyo grabado para el sello Brunswick, y fue asidua de emisoras de radio como El Mundo, Fénix, Argentina, Tentor y Excelsior, entre otras, y en sus celebradas audiciones radiofónicas llegó a incluir algunas canzonetas napolitanas cantándolas con perfecto dominio del dialecto napolitano, lo que le valió un gran éxito. Rescatamos Es Incunable, el único disco que grabó Adelma Falcón, y lo ponemos para que ustedes lo escuchen, que se tituló Cortando Caminos, único disco que grabó Adelma Falcón. Graba Adelma Falcón. Encontrar un tío.

hermanos de Perón y de la patria. Nunca, nunca les tuve miedo, porque yo siempre creí en el pueblo. Siempre creí en mi gente descansada, porque yo nunca me olvidé que sin ellos, el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura, porque estaba destinada a ser día de ignominia y de traición, pero el valor de este pueblo lo convirtió en un día de gloria y de felicidad. Yo les agradezco por fin, compañero, todo lo que ustedes han robado por mi salud. Yo les agradezco con el corazón. Espero que Dios oiga a los humildes en patria para volver pronto a la lucha, para seguir peleando con Perón por ustedes y con ustedes por Perón hasta la muerte. De noviembre, Día del Pensamiento Nacional. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, hay inundaciones impensadas en Venecia, se inundó la iglesia, se inundó la plaza, se inundaron varios lugares, están a la deriva barcos y barcazas, un desborde de agua notable ha inundado la parte de Venecia con el desborde de los canales, una situación muy peligrosa, por las calles de Venecia el agua corre como si estuvieran los propios canales. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, hoy es el día de San Diego. A todos los que llevan el nombre de Diego, muy feliz cumpleaños. El día 13 de noviembre, ¿qué? ¿Ya te santificaron? No, yo no soy santo ni lo quiero ser. ¿Cómo te digo? Eso? Sí, soy cuervo, no soy santo. El 13 de noviembre el Santoral recuerda, como cada jornada del año, la vida y obra de santos que han sido canonizados por la Iglesia. Entre ellos está la de San Diego de Alcalá, un religioso nacido en Sevilla, que fue reconocido por su humildad y caridad en el cuidado de los demás, de los enfermos y los necesitados. Muy feliz día a todos los que llevan el nombre de Diego, aunque la mayoría se llaman así después que apareció en el universo futbolero Diego Maradona. Pero bueno, feliz día para todos los que llevan el nombre Diego en nombre de este santo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A ver si se normalizó el computador. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, yo creo que esto ya no, está rebasando el problema económico. Es un problema espiritual. Esto es un problema de Caín y Abel. Estamos retrocediendo en la historia, todo en beneficio del miedo de los desamparados y del abuso de los malcriados que se creen que sus padres fueron conquistadores cuando todo lo que hicieron es extender el alambrado de lo que les regalaban por matar indios, acá por lo menos. en otros lados teniendo esclavos. Es decir, que toda esa gente que se arroga, ¿cuál es el derecho divino que tienen? Yo creo, mire, por ejemplo, cuando yo le hablé la otra vez del DNU 2 del 2004, está sin ser votado por los diputados y senadores desde el 2004 hasta ahora. 14 años intervenido el PAMI y yo me tuve que bancar hasta insultos porque no quería que me dieran un turno para una ecografía a 75 días. Uno va y ese buen hombre que le da 75 días lo quiere matar. Todo por el dinero. Yo me parece que tenemos que empezar a rebobinar en que si estamos con Dios o estamos con el diablo. No se trata de beneficiar a vagos ni nada por el estilo, porque acá hasta se le ha quitado el trabajo a gente que es el único medio que tiene para alimentarse en pos del dinero. A mí me parece que todo lo demás, la Constitución, por Dios, violada, yo creo que si hubiese que meter preso a un violador, tendría que estar primero el violador de la Constitución. Bueno, lo saludo, ingeniero. Gracias, gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel Ángel, Santiago de Palermo. Lo que quería decir es que con Evo Morales se perdió una gran oportunidad que... cuando mientras él era presidente, no implementó la revocatoria popular del mandato electivo. ¿Para qué? Para poder retornar. Y considero que es importante que en la nueva Constitución de Chile se incorporen figuras democráticas para darle más poder soberano al pueblo, que es la revocatoria popular del mandato electivo, y que en el Poder Ejecutivo se vote también a los ministros. Eso para mí es muy importante. Te mando un abrazo. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Es muy interesante lo que dijo el oyente, que se voten los ministros. Es decir, si se pudiera elegir realmente quién va a ayudar a un presidente, sería notable. Porque, claro, nosotros votamos a un presidente, pero nunca sabemos que los que terminan gobernando son los que se ponen a dedo. Y entonces un ministro de Economía cualquiera o de Hacienda termina haciendo estragos, pero nadie lo votó, sino que simplemente lo eligió el presidente o lo presionaron el presidente de turno para que ponga determinado ministro. Sí, por lo menos si no elegir los ministros, que se plebiscitara el gabinete, ¿no? Que dijera, bueno, obligatorio que los candidatos cuando se presenten al presidente digan quiénes van a ser sus ministros en distintas áreas para empezar la tarea, por ejemplo, ¿no? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, hoy es el Día Internacional del Récord Guinness. No falta nada. No, son esas cosas que hace Naciones Unidas que después terminan en una utopía porque nadie las cumple. Oh. Está el día, pero de ahí a que se cumpla lo que es necesario, como la terminar con el hambre en el mundo, que no haya pobres en el mundo, son declamativas. Que las enfermedades, son todas declamaciones, son todas utopías. En 1523, Pedro de Alvarado salía de México con 750 soldados españoles para emprender la conquista de Guatemala. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Un día como el de hoy de 1845 moría el general Rondó, quien había participado en la lucha por la independencia argentina. Y en un compañero de hoy, pero de 1853, el Poder Ejecutivo de nuestro país quedaba facultado para construir el edificio de la aduana. Decime, ¿en ese edificio de la aduana no funcionó también la Casa de Gobierno en una época? Creo que sí, no estoy seguro. Pero ahí funcionó un tiempo la Casa de Gobierno. Sí, hay mucho tiempo antes de que se construyera porque es anterior la aduana claro, que la Casa de Gobierno. Antes que se construyera la Casa de Gobierno, que le dieron el color rosa mezclando cal con sangre de toro. Sangre de toro con cal, sí, sí. Bueno, yo creo que está rosa de vergüenza ahora. Sí, ahora sí. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, lo último en deportes, Enrique. Bueno, lo último en deportes, si bien falta algunos días, porque este fin de semana no va a haber fútbol en la República Argentina, de primera división, sí, del ascenso, Racing va a poder llevar 11.500 hinchas a Córdoba para el partido que van a jugar el domingo 24, 21-45 frente a Talleres. Se ha decidido que van a poder ir 11.500 hinchas de Racing para presenciar este partido frente a Talleres de Córdoba, que se va a disputar en el estadio Mario Alberto Kempes. Y bueno, de esta manera la gente de Racing va a tener un masivo apoyo para ese partido que es fundamental, ¿no? ¿Puedes decir que van a ir? Sí, yo creo que sí, que van a ir. Sí. Además Racing está ahí a un puntito de los líderes. 21-45 es muy tarde. Lo que pasa es que a partir de este fin de semana cambia el horario, antes de las 5 de la tarde no puede haber partido. No puede trabajar nadie, ¿cómo van a hacer ese partido un domingo a esa hora? Sí, deberían. No, hizo un sábado, pero un domingo la gente tiene que volver a trabajar a Buenos Aires, ¿cómo hace? Es complicado. La cuestión es que hay una gente de Nuevo Italia que son hinchas del Club Atlético Racing. Seguro. Lo que pasa es que este cambio de horario, Miguel, tiene que ver con la... Pero entonces que programen distinto, viejo. Pero sí, claro. Después de Buenos Aires, que vaya a visitante, no, la gente puede salir a las 12 de la noche del estadio y el lunes tiene que trabajar. Pero, Miguel, tranquilamente se puede programar el partido para las 17. El tema es que acá tiene que ver, entra a jugar la televisión. No quiere esa hora. Estoy hablando de la televisión. Sí, tienen que darse cuenta que si habilitan para que vayan público visitante, la gente viaja de Buenos Aires. Sí. Si la gente viaja de Buenos Aires y el lunes tiene que trabajar, ¿cómo van a terminar un partido a las 12 de la noche? No, es una locura. Le completo, Miguel, porque Racing le queda este partido, luego reside el viernes 29 a Defensa y Justicia a las 21:10 en el Estadio Racing, y por el campeonato termina con Lanús el sábado 7 de diciembre 21:45, porque después... ¿En el Estadio de Lanús? Claro, en el Estadio de Lanús, porque después tiene que jugar en Mar del Plata la final de los campeones contra Tigre, el campeón de la Superliga contra el campeón de la Copa de la Superliga, que fueron Racing y Tigre. ¿Y para qué sirve eso? No sé, le da un título más a Racing, si lo gana, por supuesto. Si gana. Claro, si lo gana, obviamente, estamos hablando si lo gana. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Bueno, lo último, recordar a gente que cumple años o que falleció en el día de hoy. Hoy cumple años un joven y talentoso director de teatro, actor, dramaturgo, que tiene simultáneamente en estos momentos en los teatros casi todas las temporadas de 3 a 4 obras teatrales puestas en escena, José María Muscari. Cumpleaños también, nació en 1973, Hernán Piquín, que es 3 años mayor que José María Muscari, que nació en el 76. En 1914 nacía la señora Amelia Bence, que falleció el 8 de febrero de 2016 a los 101 años. Debutó en la segunda película sonora argentina en 1933, que se llamó Dancing, y la dirigió Luis Molía Bar. Y en el 42 participó de la Guerra Gaucha y es una de las estrellas de la época de oro del cine argentino. Y por último, en 1982 falleció el actor Ángel Magaña, que había nacido en 1915